Desde que tú te marchaste, comprendí que me mentiste, pero no me puse triste, porque tienes la razón. Ya tengo tiempo sin verte, y tu fama te llegó, que vende besos baratos, y también el corazón. Vendedora de amor, vendedora de amor, ahora ya tienes un precio, así no causa dolor. Vendedora de amor, vendedora de amor, ahora ya tienes un precio que ni cuenta tomo yo. Que tú te marchaste, comprendí que me mentiste, pero no me puse triste, porque tienes la razón. Ya tengo tiempo sin verte, y tu fama te llegó, que vende besos baratos, y también el corazón. Vendedora de amor, ahora ya tienes un precio, así no causa dolor. Vendedora de amor, ahora ya tienes un precio que ni cuenta tomo yo. Vendedora de amor, ahora ya tienes un precio, así no causa dolor. Vendedora de amor, ahora ya tienes un precio que ni cuenta tomo yo.